La gente y su defensor llega todas las semanas a esta radio para que te informes, porque si conoces tus derechos, los vas a poder defender. Defensor del Pueblo de la Nación, 20 años defendiendo tus derechos. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Riva, quien estuvo participando la semana pasada del foro, el sexto foro de aguas que se realizó en dicha ciudad. Ricardo, ¿cómo le va? Lo saludamos desde aquí, desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Un saludo a toda la audiencia. Ricardo, cuéntenos un poco de qué trató este foro y cuáles fueron las conclusiones. Vemos como titular que alertan sobre el riesgo de urbanizar la zona ribereña de Neuquén. ¿Cómo se trató el tema este dentro del foro del agua y cuáles fueron las conclusiones que sacaron? Lo organizamos con el Consejo Asesor Económico y Social y de Planeamiento, la Fundación Fundagua de Aguas Patagónicas, uh-huh, y nosotros la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál fue la intención? Nosotros, todos estos organismos, vemos con mucha preocupación la falta de planificación y además de alguna manera se ningunean todas las informaciones que vienen incorporándose desde los distintos actores. También hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en juego a la Universidad del Comahue y por el otro lado a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca, quienes van informando sobre los abusos que se hace en el avance sobre la zona ribereña. A eso hay que tener en cuenta lo que sucedió el año pasado, que hubo una gran cantidad de lluvias para esta zona, llovieron 200 milímetros en pocos días, y eso generó una situación a su vez de la falta de aguas pluviales correspondientes para evitar justamente que distintas zonas del centro de la ciudad quedaran inundadas con un metro durante un día entero o más. Y además de eso, hay que incluirle que no solamente era agua de lluvia, estaba mezclada con desagües cloacales, así que la verdad que fue muy grave para la salud y vida de las personas, además ni hablar de los costos en cuanto a los bienes perdidos. Sí, sí. Por otro lado, hay que tener en cuenta que también tenemos otras zonas, que son las de bardas. Las bardas para nosotros son las montañas truncas, digamos, con meseta arriba, de no más de 800 metros, donde también son lugares por donde tiene que circular naturalmente el agua cuando hay precipitaciones, y que hoy con las construcciones que se han hecho se impide que las aguas puedan correr naturalmente, profundizando y afectando aún más toda esta realidad. ¿Las construcciones en la zona ribereña son autorizadas o son construcciones de tipo de forma irregular, informal? Hay de todo. Lo lamentable es que se han generado hasta muchos barrios cerrados, uh-huh, donde justamente la gente está en condiciones de mucho riesgo. Sí, sí. Y justamente el jueves se va a dar una erogación de agua por parte de las represas, que están muy saturadas por la gran cantidad de nieve, la gran cantidad de lluvia que ha habido en estos días, lo que hace la necesidad de que para que justamente puedan mantenerse su estructura en las condiciones que corresponden, ya están muy al máximo, lo que obliga a tener que erogar, y esto está afectando ya gente que se ha asustado en lugares que no debía estar, pero también se ve cómo hay zonas que donde se avanzó sobre el río, no respetando su historia, su cauce natural, y eso genera perjuicios para toda esa población que hoy se encuentra asentada en esa zona, ¿no? Claro, uno de los temas que se habló, o por lo menos creo que se trató, es no autorizar nuevas obras hasta que no se haga una buena planificación, un buen estudio de impacto ambiental, ¿no? Bueno, no, nosotros no solo eso, hemos tenido que iniciar una de las situaciones que se trabajó muchísimo, llegó a que la Defensoría, por ejemplo, tuviera que interponer un amparo ambiental, porque en este momento se han roto por parte de una empresa privada y aparentemente también por vialidad funcional sectores que habían sido construidos, unos terraplenes para protección justamente de las urbanizaciones sobre el río Neuquén. Se rompieron esas estructuras y eso hace generar un gran riesgo aguas abajo para poblaciones que hoy están ahí afectadas, con una total desaprensión por la vida de las personas, ¿no? Ni hablar de los bienes, estamos hablando ya de la vida de las personas, con total impunidad, porque acá lo otro que ocurre es que quien tiene que ejercer el poder de policía y controlar esto no lo hace. Mire usted hasta dónde llega la actitud del municipio, que esta información se le dio a fines del año pasado para que actuara, y tuvo que venir la Autoridad Jurisdiccional de Cuentas en abril a la Defensoría diciendo, por favor, actúen ustedes, porque el municipio no ha reaccionado a nuestros planteos. Doctor Ricardo Riva, le agradecemos mucho haber participado en Agente y su Defensor, y por supuesto siempre tiene los micrófonos abiertos para contarnos la actualidad de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La Gente y su Defensor. En La Gente y su Defensor vamos a hablar con el defensor del pueblo de la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, el doctor Alejandro Luchesi. Doctor Luchesi, cuéntenos, usted ha hecho estos días presentado su informe anual, su informe de trabajo de todo el año. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que trató la Defensoría? En realidad se han dividido en dos los reclamos más sobresalientes que hemos tenido. El conflicto entre vecinos ocupa la mitad de estos reclamos, habida cuenta que se han presentado muchas situaciones de ruidos molestos. Uh-huh. Tenemos que dar por entendido que en Villa Carlos Paz, al ser una ciudad predominantemente turística, tiene una álgida temporada durante el verano, y esto origina muchas demandas de tranquilidad y de descanso por parte de aquellas personas que habitualmente residen aquí. Ruidos molestos, animales sueltos en la vía pública, venta de servicios turísticos no autorizados, locaciones turísticas no debidamente registradas. Eso ha sido parte del reclamo. Claro. Y la otra mitad de los reclamos son dirigidos hacia lo que es la administración pública del gobierno municipal a través de la no provisión de servicios públicos básicos como, por ejemplo, el gas natural y la red de instalaciones cloacales. Claro, Carlos Paz es una ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos años, es decir, el boom, como dice, del turismo interno también la ha llevado a ser una ciudad grande que muchas veces no cubre todas esas necesidades, ¿no? Se necesita una ampliación muy grande de la red cloacal y la red de gas, ¿no? Exactamente, las obras de infraestructura en nuestra ciudad no han crecido al ritmo que sí ha crecido la ciudad hacia arriba y en extensión perimetral, uh-huh. Lo cual, nuestra principal fuente de atracción turística es el hermoso lago San Roque, que es un lago artificial que se encuentra en el centro de la ciudad y en el centro del Valle de Punilla, y que concita en su belleza la principal atracción para el turismo. La fotografía de Carlos Paz está asignada por el lago. Hacia el lago confluyen, digamos, todos los detritus de las cloacas, que en realidad hay una obra muy importante por parte del Estado Municipal provista por la Nación de la cloaca máxima, o sea, se está tratando parcialmente esto, pero aún falta mucho de instalación de esta infraestructura a los fines de conservar el medio ambiente. Claro, el lago se ha contaminado mucho. Sí, en ese caso tenemos lo que favorece a la aplicación de lo que son los intereses difusos, uh-huh, designados por nuestra Carta Orgánica como de tutelar por parte del Defensor del Pueblo, y es el Defensor del Pueblo el que ha enviado ya en tres oportunidades notas al Departamento Ejecutivo para que se prosiga con la instalación de la infraestructura de obra de cloaca, entre otras tantas reclamos que hemos tenido. ¿Otros temas que llevó la Defensoría? El otro tema importante de la Defensoría está determinado por la falta proporcional de crecimiento de las instituciones educativas de nivel inicial y primario en, uh-huh, la ciudad, que tiene una gran natalidad. Tenemos una tasa de natalidad de 2,5 personas por día, lo, uh-huh, cual va incrementando la base estadística de la demanda de sitios escolares, de bancos en las escuelas. Sí, sí, sí, sí. La gestión de las mismas, al no ser municipal, dependen del gobierno de la provincia a través del Ministerio de Educación, y ha ido creciendo, pero no al ritmo que ha crecido nuestra población, teniendo un serio problema para el acceso de las criaturas a los niveles iniciales y primarios de la educación obligatoria. Claro, claro, claro. La matrícula que le dicen no alcanza para todos los chicos que hay. Exactamente, teniendo, uh-huh, en muchos casos que recurrir a instituciones de educación privada, que evidentemente son un costo anexo muy importante para la población en nuestra ciudad de Villa Carlos Paz. También me decía el tema de la atención hospitalaria, ¿no? Exactamente, la atención hospitalaria, el hospital es municipal, con aportes de la provincia, y en el mismo se debe brindar la atención gratuita y el acceso a los turnos en forma totalmente gratuita. Esto se ha prestado controversia, se había cuenta que en un inicio se ha cobrado bonos de contribución, pero no se remarcaba la voluntariedad del pago de los mismos. Claro, o sea, pasa en muchos lados eso. Esta medida obligatoria. Bueno, doctor, ¿hasta cuándo tiene usted mandato en Carlos Paz? Nuestro mandato se extiende, te hablo de la Defensoría del Pueblo, sí, de Villa Carlos Paz, que sí funciona por primera vez. Nosotros abrimos la primera Defensoría, el primer paso de la institución Defensoría del Pueblo en Villa Carlos Paz, el día 2 de enero del año 2014. Ajá. Y tenemos mandato por 4 años, o sea, hasta el 2 de enero del año 2018. Muchas gracias por haber estado en la Agencia de Defensor. Al contrario, el agradecido soy yo por la posibilidad que me brindan de llegar a instituciones colegas de todo el país para empezar a compartir un poco este plafón de problemas comunes que cuentan todas las defensorías del pueblo. Ahora presentamos las noticias. Se lanzará la Escuela Popular de Género en la Universidad de Avellaneda. El Consejo Nacional de las Mujeres, en conjunto con la Secretaría de Extensión Universitaria, la Universidad Nacional de Avellaneda y el municipio, organizará la Escuela Popular en Formación en Género, que se realizará en esa universidad. El primer encuentro será el sábado 22 de agosto en la Casa del Bicentenario de la localidad bonaerense de Avellaneda. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.